sufriendo, porque hay gente que les duele si a uno le va bien. Sé que hablan y critican, la verdad es que no entiendo por qué. Lo que tengo me lo gané a pulso y nadie me ha tenido que dar. Porque entonces les duele mi triunfo si el sudor de mi frente ahí está. Ahora que mueran de envidia, no he de preocuparme por el que dirán. El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. Esos pocos que se rieron murmurando de mí por ahí, yo les dejo mi consejo de que vivan y dejen vivir. Que se gana envidiando lo ajeno, no comprendo por qué su sufrir. Si en la vida de nadie me meto, pero al fin que este mundo es así. Ahora que mueran de envidia, no he de preocuparme por el que dirán. El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. Ahora que mueran de envidia, no he de preocuparme por el que dirán. El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da. El que es honesto con su propia luz brilla, duele al que le duela, lo mismo me da.